corazón que solo sabe de rogar, pero no sé hasta cuándo dure eso. Ha dado todo y ha pagado mal, se rebozó la copa y ya no come cuento. Y es posible que la olviden.